Laura, para Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa, acá estás en las inmediaciones del Congreso vendiendo tu comida y a su vez obviamente portando el pañuelo. Contanos un poco de qué se trata tu militancia y esto es supervivencia además, ¿no? Sí, nosotros vivimos de esto, laburamos siempre de esto, pero además acompaño por el aborto legal, sí, donde que he estado en marcha también en otro lugar que se han manifestado siempre. Esto es, además, digo, de una manifestación por un reclamo, es evidente una manifestación popular y vos tenés un puesto de comidas para la popular. ¿Cómo se está viviendo desde que gobierna este partido y mira, en nuestro país? Y viene duro, porque nosotros laburamos desde hace 8 años que laburamos de lo mismo siempre. Y antes no era tanto así, se ve... Que está dura la calle. La más. Exacto. Y te joden también mucho con los puestos. Antes no te jodían tanto con los puestos. Ahora nosotros pertenecemos a una rama de la CT, que OVE se llama OVE, pertenece a la CT, que es un movimiento de vendedores ambulantes en la calle. Bien, y están siendo perseguidos, sufren persecución. Sí, a veces vámonos, porque nosotros también hacemos lo que es cancha y lo que es recital, y a veces en la cancha y en los recitales no te dejan laburar. Calle espacio público y te lleva todo, te arruina prácticamente. ¿Decomisan los alimentos? Sí. Decomisan los alimentos. ¿Sos de la CETEP, me decías? Sí. ¿Estás organizada? Estamos en el movimiento de nosotros se llama OVER, que pertenece a la CETEP. Estamos unidos a ello ahora. Bien. ¿Y a su vez militás en alguna organización feminista? No, nunca me he acercado. ¿No te has acercado, pero llevas el pañuelo verde? Sí. ¿Llevas el pañuelo verde? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.